Y ahora sí nos preparamos para irnos hasta Cosquín. Nos vamos al barrio El Condado a conversar con los compañeras del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Federación Rural de Cosquín. Estimada Laura Rodolfo, que ya está con nosotros al aire. Estimada Laurita, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día, Juan. Acá estamos. Bueno. Trabajando a full desde como siempre. Porque y sí, viste ahí mucho cambio climático. Corriendo la coneja. Calentamiento global y falta de agua. Así es. Así que tenemos todo que no están las condiciones a favor. Sí, vos sabés que es impresionante cómo se nota el calentamiento global, el cambio climático. Es increíble, la tierra ya está ahora hierve. Y claro, claro, y ustedes son productores, necesitan del agua, necesitan de un clima y una naturaleza estable para poder producir. Claro, exactamente. Cuando empiezan los cambios de clima así que no están previstos en las temporadas, ¿no? Se florece enseguida la verdura, como por ejemplo. Si pasa de un día de mucho calor a frío, te voy a decir, uy, ¿qué pasa? Bueno, nada. Las plantas tienen esa sabiduría como que se protegen y se florecen. Así es, recordamos a la gente que la Federación Rural va a estar realizando la Feria Agroecológica de la Economía Popular y Campesina por el Buen Vivir el próximo sábado 10 de diciembre. Va a ser la última Feria Agroecológica del año y va a ser nuevamente en el Salón Parroquial, en el frente a la Plaza de Folclore, desde las 9:30 de la mañana. También habrá una charla a cargo del ingeniero Gastón Otonello sobre el tema de reciclado. Y Manuel Agleise, el gran Manuel Agleise, hablando sobre compost y lombrices para transformar los residuos. Así va a ser entonces. Sí, Juan, estamos a full porque, bueno, nada, vamos a hacer la celebración de la finalización de este nuevo año muy productivo. Gracias a el padre Carlos, que nos ha brindado el espacio, a las compañeras del Laudato Si, que trabajan en conjunto para que esta feria agroecológica se lleve adelante, donde generamos 30 puestos de trabajo, todos productores zonales, producimos y podemos tener un espacio para vender, tranquilos, con la esperanza. Se escuchan las gallinas. De poder ahí. Tener. Sí, con la esperanza de tener aún más bocas de venta, es importante que se implemente las ferias de la economía popular, la incentivación local, zonal, regional de los pequeños productores. Nosotros, como por ejemplo, lo que siempre hablamos en la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, nos organizamos, nos agrupamos o nos organizamos en unidades productivas. Bueno, producís y después tenés que hacer el trabajo de la comercialización, ya sea a través de páginas, a través de redes sociales, de boca en boca, pero es importantísimo esos puntos de venta donde la gente puede, el vecino, la vecina, ir a disfrutar un espacio, un lugar donde encuentra charlas, donde encuentra algo rico para comer y llevarse para su casa, abastecerse de la verdura, abastecerse de hamburguesas, que están los chicos vendiendo hamburguesas frisadas, que llevas y te abasteces por varios días, panificación, de tu cosmética natural. Realmente es maravilloso cuando se trabaja colectivamente y con un fin en común, el trascender la agroecología, la alimentación sana, el cuidado de nuestro lugar, el cuidado del planeta, el cuidado de la casa en común. Nosotros estamos terriblemente pasándola muy mal en el condado con el tema del agua, Juan, y ¿sabes? Lo más triste de todo es la falta de respuesta del municipio, ¿no? Ayer tuvimos la audiencia pública por el tarifazo, la tarifaria, que se hace todos los años. Para esta época el agua nos aumenta en un 75%, donde tenemos un servicio que no existe, ¿no? Porque es la mayor parte del tiempo que no tenemos agua. Y nada, los vecinos ya están cansados. Los vecinos son, en los grupos de WhatsApp de los barrios, son audios con madres desesperadas. Tengo bebés con pañales, no tengo agua ni para lavarme las manos. Y nada, y haces el reclamo a un número de la municipalidad donde te dicen, bueno, sí, ya informamos su reclamo, y le pasamos este pedido al jefe de mantenimiento y le preguntás qué pasa. No le podemos contestar. O siempre es como un copia y pega, son las mismas respuestas. El nivel del tanque del agua se bajó, se cortó la luz y no se pudo bombear. Bueno, mándenme en el camión de agua. Y en muchas ocasiones la contestación es, no, el sistema ya se restableció. No te vamos, no se mandan los camiones. Y cuando está muy crítica la cosa, te dicen que sí, que vas a una lista, pero podés estar esperándolo días y días a un camión de agua, porque vos lo pedís cuando ya te quedaste sin agua. Entonces necesitas ese suministro de agua ya. Entonces, bueno, como ayer puse en la audiencia pública, que si en estos dos mandatos no invirtieron en infraestructura, en obras, para que no falte el agua en nuestros barrios, porque no es solo el condado, es el barrio Cumbre Azul, es el barrio San José Abrero. Si ellos no invirtieron en infraestructura, bueno, porque allá arriba en las galerías hay agua. Lo que pasa que, bueno, no se invirtió. No se invirtió en las obras para que no tengamos esta falta de agua. Entonces, si pasó eso, que si los fondos que nos cobraron durante todos estos años se desviaron para otra cosa, bueno, que contraten flotas de camiones, miles de camiones, y que estén mañana, tarde y noche abasteciendo de agua a los vecinos, pero que no nos dejen sin agua. Esto es un abandono, un estado de abandono. Después también ayer, antes de ayer, tuvimos la triste noticia que... Discúlpame. La triste noticia que... Tenemos un espacio verde que es el pulmón de acá del barrio. Seguramente que lo habrás visitado porque se han hecho ferias en la Plaza del Algarrobo, un espacio que se cuidó durante muchos años con los vecinos. Y nada, la triste noticia que nos enteramos de que por parte del señor intendente ha donado todo ese loteo, que es un pulmón verde, a diferentes instituciones, como club, tiro, que está todo bien, ¿no? Pero hay otros lugares. No estamos en contra de que se donen para instituciones, para que hagan deporte, para lo que sea, ¿no? Pero hay otros lugares, hay otros terrenos en el barrio, pero no terminar de destruir el último pulmón que nos quedaba en el barrio, porque la rotonda también era un espacio verde y un pulmón, y lo fue loteando también. Así que, nada, más urbanización todavía, y seguimos con falta de agua, con no hay una planificación, no hay un código de edificación, seguimos con las piletas a cuatro manos, acá la gente en el barrio sigue construyendo, todos quieren departamentitos para alquilar, no tenemos agua, pero esto lo tiene que regular el Estado, como, bueno, nada, como lo que pasó con el Yuspe, ¿cómo vas a hacer esa semejante destrucción? Estamos en emergencia hídrica y destruir las cuencas hídricas. Así es. No se entiende, ¿viste? Es lo que hablamos siempre, ¿no? Es lo que hablamos siempre. Hay que no desmayar, seguir trabajando, seguir produciendo y, bueno, llegará el momento en que podamos revertir estas políticas que evidentemente son políticas públicas que están teniendo consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Así es, Juan. Así que, bueno, los invitamos para no bajamos los brazos. Y bueno, hicimos un momento reflexivo de lo que nos está pasando. Necesito agua para mis gallinas. Acá tengo un plantel de pollas ponedoras con alimentación orgánica. Ellas necesitan tener su agua limpia, que si el agua se cambia cada rato, porque sí, ellas juegan con el agua y ensucian el agua, hay que cambiarles el agua. Necesitamos agua para nuestras gallinitas, necesitamos agua para nuestras unidades productivas, para nuestros plantines, para nuestras huertas, que son el alimento de 30 familias. Estimada Laurita, nos vemos el próximo sábado en la Feria Agroecológica, como siempre. Abrazo grande, Juan. Abrazo para vos. Gracias, gracias a vos. Noticias Panamericanas. Información y análisis. Panorama.